Bueno, pues llevan toda la vida aquí, ellos siempre han estado ahí. ¿Qué pasa? Que ellos llegan a un momento de que quieren agradecer, digamos, de alguna manera, pues el hecho de que Ubrique los tenga tan digamos, tan en su mano, ¿no? Entonces, la manera, por un lado, un agradecimiento también a los trabajadores y por otro lado, un agradecimiento en general al pueblo de Ubrique, ¿no? El tema de bachiller, evidentemente, como tú has dicho, va para todo cualquier niño que se quiera presentar que termine bachiller. O sea, no tiene por qué estar vinculado a nosotros en absoluto. Cualquier niño que termine el bachiller se puede presentar. Evidentemente, de Ubrique. O sea, no que el niño sea de Ubrique, sino que haya terminado el bachiller aquí en Ubrique. Y el segundo, el tema de los egresados, ahí darle un poco el sitio a los trabajadores de Ubrique, que es el premio más grande, o sea, los trabajadores nuestros de la fábrica, que es el premio más grande que nosotros repartimos, que esté de alguna manera vinculado a nosotros. O sea, da igual. Un hijo, un primo, un cuñado, un nieto, un sobrino, o sea, cualquiera de niño que haya estado, los padres, los tíos, prácticamente todo el mundo tiene alguien, algo que ha estado con nosotros. Entonces, intentar abrir el abanico lo posible para intentar que ese premio no se quede en la bolsa sin repartirlo, porque se puede dar el caso de que no se reparta, ¿no? Por otro lado, también les informamos que a través del programa DIPU Joven desde la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz se va a abrir el proceso de selección de los alumnos y alumnas de un curso de marroquinería. Esta acción formativa está dirigida a jóvenes menores de 30 años que deben de estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El curso tendrá una duración de 5 meses para un total de 15 beneficiarios. Todos los jóvenes de la localidad que estén interesados en participar en este curso de marroquinería se deben dirigir a la sede de Andalucía Orienta, en la calle Matadero, donde recibirán toda la información. Cambiamos de tema. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación de la portavoz municipal de Izquierda Unida, Pepi Morales. En su intervención, entre otros asuntos, nos ha avanzado los contenidos de dos mociones que este grupo municipal va a presentar en la sesión plenaria de este mes de junio. Hoy día vamos a, si no mañana el lunes, vamos a darle entrada a dos mociones. La primera dice así: Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, presenta al Pleno del Ayuntamiento de Ubrique la siguiente propuesta de acuerdo. El Pleno el excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique acuerda adoptar las medidas necesarias a fin de establecer un convenio específico de colaboración con la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz que permita promover la creación de un banco de ADN en la provincia de Cádiz, encomendando su coordinación al Servicio de Memoria Histórica y Democrática de esta institución provincial. Segundo, dar traslado del presente acuerdo a la Consejería competente en materia de memoria histórica y democrática de la Junta de Andalucía, a la Universidad de Cádiz y a las asociaciones memoristas y ayuntamientos de la provincia. Bueno, memoristas. Esta sería una de las mociones que queremos presentar. Sí. Nos ha movido porque también en la sesión plenaria del provincial, de la Diputación Provincial, se va a presentar. Y nosotros vamos en esa línea, ya que en el Ayuntamiento de Ubrique se nos dijo hace dos meses o un mes y medio que se iba a crear eso viene de largo, viene de años y años. Pero ya hace una de las últimas juntas de portavoces, hace como dos meses, se contempló hacer un grupo donde se pusiese sobre la mesa el callejero de Ubrique, que contemplase personas no gratas y que se cambiase el nombre, o aquellas calles que tengan doble denominación. O sea que pienso que vamos por esa línea. Desde el Grupo Municipal Izquierda Unida y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local y del Reglamento Orgánico Municipal, eleva la siguiente moción al Ayuntamiento Pleno para su debate y votación. Y la moción sigue como le doy lectura. Exposición de motivos. El poeta y dramaturgo Federico García Lorca nació en Fuente Vaquero el 5 de junio de 1898. Este año se cumplen el 120 aniversario. Un numeroso grupo de intelectuales y artistas han presentado un manifiesto para pedir a la Academia Sueca que conceda el Premio Nobel de Literatura a Federico García Lorca a título póstumo. Nuestro ayuntamiento, espero, a través de la presente moción, incorpora su firma a dicha petición en nombre de nuestro municipio o ciudad. Nos dirigimos a la Academia Sueca para que estudie la posibilidad de otorgar el Premio Nobel de Literatura al poeta español Federico García Lorca. Solicitamos respetuosamente a los académicos suecos que modifiquen las normas por las que se rigen los premios Nobel. En la actualidad, al no contemplar la concesión a personas fallecidas a título póstumo, demandamos que se valore una vida de una persona extraordinaria que escribió unas obras extraordinarias y que tuvo una muerte en circunstancias extraordinarias. Las obras completas que escribió Federico García Lorca contienen poesía, contiene teatro y narrativa y ocupan 4.316 páginas. La generación del 27, de la que formó parte el poeta granadino, representó una época dorada de una cultura española. Muchas de sus integrantes han sido primeras figuras en diversas manifestaciones artísticas y culturales. A Federico García Lorca lo fusilan en la madrugada del 18 de agosto en el barranco de Biznar, junto a dos banderilleros y un maestro de escuela. La orden para su ejecución partió del general Queipo de Llano. Aquí digo nombre. Queipo de Llano, que dijo al gobernador de Granada: "Dadle café, mucho café". Consigna que llevaba aparejada la orden de ejecución. Murió Lorca en su tierra de Granada, donde había venido a buscar seguridad y protección. Cegaron la vida del poeta más conocido y popular de Andalucía y de España, cuando Federico García Lorca contaba con poco más de 38 años, es decir, en plena madurez creativa. No hay ninguna conversación que se inicie en cualquier rincón de nuestra España sobre Federico García Lorca que no concluya con la seguridad que de haber vivido habría alcanzado el Premio Nobel de Literatura. Cuatro escritores y poetas de los que fue concedido el Premio Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Gabriel García Márquez y Pedro Neruda, hicieron referencia en su discurso de aceptación del Premio Nobel a Federico García Lorca. La Asociación de Vecinos La Nueva Vega celebra este fin de semana la segunda miniferia, el sábado a partir de las 6 de la tarde quedará inaugurada esta miniferia en la calle Garciago, donde podrán encontrar atracciones y puestos. Como principal novedad se anuncia la instalación de una pista de minicars. Este año hemos preparado más o menos un estilo como el del año pasado, que hubo mucha aceptación. Lo único que pasa es que viene una atracción nueva, que sería el plato fuerte este año. El año pasado fue el toro mecánico. Este año sigue viniendo, pero vamos a traer una pista de car. Uh-huh. Y eso, tendremos nuestra orquesta, tenemos nuestros puestecitos de churros, nuestros puestecitos de perrito, de algodón, y nuestra barra, por supuesto, y poco más. Una miniferia. El ayuntamiento nos pone hasta las 2 de la mañana. Estamos terminando de concretar, porque no sabemos si nos van a dar más tiempo o no, pero vamos, que mínimo serían hasta las 2. No sabemos si se podría alargar más. Estamos a espera del ayuntamiento a ver si nos dan algo más de permiso. Y eso, empezaríamos a las 6, porque el año pasado empezamos muy tarde, la gente se quedó con ganas. Y la gente está muy animadita y mucho, y hemos dicho de empezar a las 6 y la gente tiene ganas de rebujito. Por eso vamos a empezar también antes, que dice que es lo que pega en la feria. Cambiar, no hemos cambiado nada, solamente vamos a traer lo que es el circuito de car. Vemos que puede ser una cosa muy buena para la miniseria. Hombre, y a poquito a poco. Y el año pasado tuvo mucha aceptación, la gente se estuvo muy contenta, supo a un poquito del ambientito tan bueno que hubo, y este año pues queremos mejorarlo, por supuesto está. Y esperemos que lo mejoremos. Entonces pues nos cortan la calle de una punta a la otra, pero vamos, que no hay problema, porque los coches que tienen tránsito para llegar a los sitios y todo, que no digamos es una